Nada es original. El podcast más pirata de las redes. Un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas. Un proyecto de Ultracinema. Presentado por Antonio Bond, Carla González, Camila Perales y Michael Ramos Araizaga. Ultracinema 11 Cine Experimental, Found Footage, Creative Commons y Post Internet Art. Ayúdanos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes. Visita buymeacoffee.com/ultracinema y compra un boleto para apoyar a nuestra causa y seguir hablando del cine experimental y sus derivas. You blocked me on Facebook, and now you're going to die. Hola, mi nombre es Daniel Valdés Puertos, realizador de la pieza Origen de la Familia, la propiedad privada en estado fílmico. Y bueno, el sonido lo hice con principalmente una base de ruido hecha con percusión de la guitarra conectada a un distorsionador. Y usé un sampleo de una pieza de Bach, de los trabajos de órgano. Y con ello enlacé una versión de Las Hojas Muertas, de Los Cinco Latinos. Básicamente es así como está estructurado. Son ruidismos provenientes de una guitarra que no está tocada, sino más bien está percusionada. Y pues es eso, espero que lo disfruten. Thank you. Hola, les habla Marcela Cuevas. Soy artista multidisciplinaria, cineasta experimental y gestora cultural. Y lo que vamos a escuchar a continuación es el soundtrack de mi cortometraje Quiero ser una planta, el cual fue creado con aplicaciones gratuitas desde mi celular, buscando mi autonomía como creadora y utilizando la poesía y la distorsión como recursos. Quiero ser una planta, quiero ser una planta, viva pero estática, crecer como planta. Quiero ser una planta, como escudo protector a la desigualdad del neoliberalismo. Quiero ser una planta, quiero ser una planta, quiero ser una planta, para que no me hiera la cultura, quiero ser una planta. Quiero ser una planta, quiero ser una planta, viva pero estática, crecer como planta. Quiero ser una planta, como escudo protector a la desigualdad del neoliberalismo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carolina Haschak y les vengo a contar un poco del soundtrack que usé para mi pieza Antropos. Esta pieza se llama Ligar en un museo y es de Gioni, que si no lo conocen, les invito a que vayan a escucharlo. Es un amigo muy talentoso, músico, y a mí siempre me ha gustado mucho su música, como que me parece que me evoca muchas emociones, pero también muchas imágenes. Es eso, como muy cinematográfico, por decirlo de alguna forma. Y yo esta pieza de Antropos la estuve trabajando entre finales del 2020 e inicios del 2021. Y por esas fechas, Gioni sacó un disco que se llama Sí y No. Yo lo estaba escuchando y esta canción en particular me gustó, como que se me hizo que podía quedar con la pieza. La probé en el montaje y al final le pregunté si la podía usar, me dijo que sí y terminé de editar, digamos, ya sobre esta pieza. Espero que la disfruten y les dejo el SoundCloud de Gioni, que es tal cual así, soundcloud.com/Gioni, es Gioni, y ahí pueden escuchar una variedad de música que compone, que es increíble toda. Les dejo un saludo a todas y todos los que están escuchando Nada es Original, el podcast más pirata de las redes. Thank you. drunk on the poop. Hola, soy Iraís Fernández, realizadora del cortometraje Ensayo del Futuro. Es un cortometraje híbrido que pues es live act con animación y con un poco de fotosecuencia. Son tres momentos durante toda el cortometraje, que son el pasado, el presente y el futuro, y habla sobre la extinción de la humanidad y si como un imaginario, si alguien encontrara un archivo de la humanidad narrado por un ente no humano que justo es quien cuida la vida. Y como si esta persona o este ente encontrara el archivo, entonces va narrando la humanidad y el pensar y vivir de la humanidad antes de su extinción. Entonces, el pasado es una animación, la música y el sonido lo hizo Mariano Bravo, que es un músico de música electrónica. Bueno, es un productor de música electrónica de Cholula, Puebla, y los dos en colaboración hicimos, creamos el concepto de la música y él fue haciéndola con respecto a cómo se iba moviendo la imagen y la intención que se le quería dar. Entonces, creo que logró un gran trabajo. Él y yo hemos trabajado desde hace mucho tiempo y creo que siempre he tenido como un buen entendimiento por parte de Mariano. Y la siguiente parte, que sería como el presente, hizo la música Ruido, que es un beatmaker de Atlixco, Puebla, y él hizo como un poco como un sonido más como minimal, y también con mucho sampleo de una capa de voces. Y esta canción va en la parte del presente, en la fotosecuencia. Y la tercera parte, que digamos que sería el futuro, es un paisaje sonoro de Griselda Sánchez de Oaxaca y está modificado por mí y está intervenido con cantos de ballenas que intervine digitalmente para poder lograr como una sensación un poco más nostálgica, que justo es como una parte en donde yo quise como transmitir o crear como la idea de esa nostalgia de pues un mundo que ya no existe. Entonces este fue lo que se hizo para la música. Y ya en la parte de los créditos también es una parte que hicimos una improvisación sonora Carlos Ricardo de Oaxaca y yo, que justo fue como una improvisación entre sintetizadores, pedales, juguetes intervenidos y más aparatos. Y eso es como lo que acompaña al cortometraje. En la mayoría del corto no tiene voz en off, pero sí tiene una lectura para leer el pensamiento de este ser. Y pues hice eso con la finalidad de que esa voz se la diera cada espectador dentro de su cabeza. Entonces, por eso no tiene como tal una voz en off, sino que es como un texto silente y eso, ¿no? Crear como esa sensación de la lectura dentro de la cabeza de cada quien. Thank you. Hola, mi nombre es José Luis Martín Galindo, también conocido como Huicho. Soy director del proyecto Antropotrip, un proyecto principalmente de Live Cinema. Y de este proyecto de Live Cinema deriva una serie de cortometrajes titulada Constelar. Constelar 2, antes del cataclismo, es el cortometraje que hemos musicalizado con esta pieza de otro proyecto, un proyecto musical nombrado Observador. Observador es pues un ente musical que cobra vida a partir de mi diálogo a distancia con un ya viejo amigo y colaborador, Jorge Verdín, antiguo integrante del Norte Collective, como músico y diseñador gráfico. Y en aquel colectivo Norte de principios de siglo, ¿no?, la primera década de este siglo y los últimos años del pasado, suena lejano, pero así es, pues ahí nos encontramos, ¿no? Nos encontramos en esos entornos colaborativos y a partir de 2017 decidimos emprender pues una otra aventura más dirigida hacia el post-rock, con algunos momentos o piezas, pues momentos en los que componemos piezas un poco ambient, un poco más electrónicas, como es el caso de este track, Duda Persistente, que he tomado para musicalizar pues el segundo corto de la serie Constelar. Y bueno, eso es lo que escucharemos. Y si quieren escuchar el disco completo, está en Bandcamp, observador.bandcamp.com. Y bueno, pues un saludo, muchas gracias. Aquí estamos. Hola, soy Gisela Guzmán, soy directora de Llegué Bien y estoy muy contenta de compartirles esta vez el soundtrack, el sonido de mi cortometraje, que además es el debut sonorizando una pieza propia, el cual pues estuvo realizado principalmente por algunos sintetizadores digitales, narraciones, audios encontrados, entre otras cosas mezcladas. Espero disfruten de este experimento. Thank you. Hola, mi nombre es Analisa Cualiata, directora del cortometraje Ñores sin señalar. Lo que van a escuchar ahora es el audio del cortometraje, que está compuesto por un fragmento de la canción Veracruz de Agustín Lara y fragmentos de entrevistas con Rubén Espinosa y Nadia Vera, dos de las víctimas del multihomicidio en Narvarte, así también como audios de protestas de estudiantes en Xalapa. La idea era repetir el audio de la canción de Agustín Lara para romper el romanticismo de la canción y mezclarlo con estos otros audios para pues subrayar toda la violencia y la impunidad en contra de todos los activistas, periodistas y estudiantes. Yo nací con la luna de plata y nací con alma de pirata. He nacido rumbero y jarocho, trovador de veras, y me fui lejos de Veracruz, lejos de Veracruz, lejos de Veracruz, lejos de Veracruz, lejos de Veracruz, lejos de Veracruz, lejos de Veracruz. Lejos de Veracruz, ¿cuántos estudiantes, cuántos defensores, cuántos activistas de derechos humanos han sido asesinados, levantados, desaparecidos? Tenemos un nivel de desaparición impresionante, pero tiene que ver con la persona, con las personas que son son pedacito de patria que sabe sufrir. Repito, no quiero señalar ni decir nada. Yo creo que todos los que estamos aquí somos gente de bien, gente buena, gente profesional. No creo que ninguno de los aquí presentes esté vinculado o conozca a alguno de los malos, pero si fuera el caso, pórtense bien, cuídense mucho. Hola, yo soy Iraís Fernández, soy la directora y creadora de la animación Nightmare, en donde hago una animación stop motion y la hice pensando en hacer justo un videoclip para una canción que hice, que la hice cuando yo hacía circuit bending, que es una forma de intervenir aparatos electrónicos y recrear los sonidos o glitcharlos, intervenirlos, y eso metiendo mano en los circuitos. Y pues de ahí eso, ¿no? Como resignificando, dándole otro sonido. Y pues grabé algunos sonidos, amplié los sonidos de los juguetes, que bueno, lo que yo intervenía eran juguetes para niños, y grabé esos sonidos, y con un sintetizador hice otros sonidos y ya se creó la canción. Lo hice en Oaxaca, junto con mi amigo Luis Gusting, que él hizo la producción sonora. Y pues justo la canción quedó bastante oscura. Es una canción que a mi parecer es una canción un poco como de miedo, y justo por eso quise ponerle Nightmare, porque bueno, durante toda la canción escuchamos un sonido que dice Night Night, y pues yo me imaginé justo que podría ser como una pesadilla. Y de hecho la animación narra justo eso, ¿no? Una especie de pesadilla en la que entramos en el mundo de los payasos de las fiestas infantiles, porque también me gustó esta forma de combinar los juguetes para niños y niñas. Son como puestos dentro de una canción un poco terrorífica, pues crean como un poquito más de la sensación de miedo. Entonces, bueno, espero que disfruten la canción, y pueden encontrarla también en mi página web, que es Serena en Instagram. Hola, ¿qué tal? Les mando un saludo a todas y todos los que están escuchando este podcast. Mi nombre es Carolina Haschak y hoy les vengo a compartir un poco acerca del soundtrack que tiene mi pieza Tlalticpac. Esta pieza surgió como una colaboración con el músico y compositor Eduardo Bese. Es un querido amigo y talentoso artista sonoro. Y por allá del 2016, él y yo teníamos un proyecto de producción y performance audiovisual llamado Escapes. Y pues lo que hacíamos era juntarnos a improvisar, él en la parte sonora y yo en la parte visual. Y por aquel entonces tuvimos algunas presentaciones. Y bueno, ya después en 2017, Eduardo se fue a Escocia, una residencia en donde realizó un álbum con, bueno, a partir de este proyecto que teníamos. Y bueno, el álbum completo lo pueden escuchar en su Bandcamp, que se llama eduardobc.bandcamp.com. Y yo por mi parte trabajé en esta pieza que se llama Tlalticpac, en donde utilizo una parte muy pequeña de lo que es el álbum completo. Y les recomiendo entonces que vayan a escucharlo y que disfruten a continuación el soundtrack. If by setting one's heart right every morning and evening, one is able to live as though his body were already dead, he gains freedom that way. En el día la tierra multiplique santa voluntad le cubra con su manto, que Dios le bendiga, le proteja, le acompañe, le cuide y le ayude mucho, le bendiga y le guíe por buen camino, me Cristo. Amén, Jesús. Dios le pague en el cielo, la tierra multiplique y santa voluntad le cubra con tu manto. Que Dios le bendiga, le proteja, le cuide, cuide y le ayude mucho, le bendiga y le guíe por buen camino, me cruzó. Amén. We believe we can live forever and our actions reflect this. The human psyche naturally rebels against the idea of its own end. Likewise, civilization has throughout history marched blindly towards disaster. Humans are wired to believe that tomorrow will be much like today. It's unnatural for us to think that this way of life, this present moment, this order of things, is not stable or permanent. Across the world today, our actions testify to belief that we can go on like this, forever burning oil, poisoning our seas, killing off other species, pumping carbon into the air, ignoring the ominous silence of our coal mines in favor of unending robotic tweets. Yet, the reality of global climate change is going to keep intruding on our fantasies of perpetual growth, permanent innovation, and endless energy, just as the reality of mortality shocks our casual faith in permanence. The biggest problem we face is a philosophical one, understanding that this civilization is already dead. The sooner we can confront the problem, the sooner we realize there's nothing we can do to save ourselves. The sooner we can get down to hard work of adapting with mortal humility to our new reality. The choice is a clear one. We can continue acting as if tomorrow will be just like today, just like yesterday, growing less and less prepared for each new disaster as it comes, and yet more and more desperately invested in a life that we can't sustain. Mm-hmm. Hola, yo soy Jael Jacobo, realizadora de Chocol. Y para el audio de este corto, lo que hicimos entre Ezequiel y yo fue mezclar tanto audios que encontramos en YouTube, como las palomas, por ejemplo, o el audio original de la inauguración de las Olimpiadas. Y también mezclamos algunos silencios y por ahí algunos tracks de Ezequiel Guido. Y por supuesto también la voz en off de Antonio Bunt. A mí en lo particular es un audio que me gusta un montón, entonces espero que los disfruten. Y les mando un abrazo a todos. Cuando terminó el himno nacional, soltaron los globos de los aros olímpicos y comenzó el desfile. Muchos sabíamos lo que había pasado días antes. Otra realidad. El presidente se levantó y comenzó a hablar. Hoy, 12 de octubre de 1968, declaro inaugurados los Juegos Olímpicos de México, que conmemoran la 19ª Olimpiada de la Era Moderna. A Ordaz se le veía orgulloso de sus Olimpiadas. Cientos y cientos de palomas comenzaron a volar sobre nosotros. Las Olimpiadas de la Paz. Entonces, alguien soltó un papalote negro y todos miramos hacia arriba. Nunca olvidaré la cara que puso el presidente. Thank you. Hola, soy Valeria Vicente, soy directora del video Fortuna Absentis y me da mucho gusto presentarles a mi queridísima amiga Itzel Noyes, quien fue la encargada de componer la música para este video tan especial. Y quisiera que les compartiera un poco de la conversación que tuvimos, de lo que platicamos antes de producir esta pieza. Yo le contaba que, estaba pasando por un momento complicado, ya que me había roto la mano derecha. Y pues para mí era un poco difícil vivir la vida diaria, ¿no? Cepillarme los dientes, el cabello, amarrarme las agujetas, era toda una hazaña. Y hubo una pequeña tristeza ahí en mi corazoncito durante este tiempo que me dio una nostalgia muy interesante, una autoaceptación y un alejamiento del autocompadecimiento, ¿no? Entonces, esta pieza fue una catarsis, si lo puedo llamar así de alguna forma. Y para esto me puse en contacto con Itzel, quien me ayudó a producir la pieza musical. Y quiero que la conozcan y escuchen un poco de su proceso. Muchas gracias, Ultracinema. ¿Qué tal? Aquí Itzel Noyes. Fui la encargada de musicalizar Fortuna Absentis y traté de expresar la visión nostálgica con la que Val me platicó que estaba lidiando en ese momento, un momento de tristeza que te hace tocar fondo y después de eso ya no hay nada más que llegar al punto de catarsis y darte cuenta que eres un ser vulnerable y tienes que aprender a vivir con ello y trabajar en la autoaceptación. Por eso la pieza se torna oscura al principio, hay melodías que te hacen sentir incomodidad, tensión, miedo, y poco a poco se van transformando en momentos de introspección y conversaciones contigo mismo. Thank you.